sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esteje. El futuro en nuestras espaldas. Así que bueno, son las 10:41 de la mañana, justito. Luciana ya está acá en el estudio para arrancar su columna, que por lo que estuve ojeando viene un tema requete contrapicante. Pero no voy a decir más nada, así que bienvenida Lu, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Yo me doy cuenta lo afiladas que estamos, porque... Claro, porque yo preparé esto sin saber que hoy iban a hablar de Foucault, del poder, de Nietzsche. Y justamente vamos a ir por ese lado. ¡Ay, qué bien! Bueno, porque el sábado, en el encuentro, participé del taller de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Estuvo Modesta, la mamá de Delia. Y estuvo Marcela Carrizo, hermana de Claudia Carrizo, víctima de femicidio en Las Tapias en 2016. Bueno, y Marcela contó que al principio ella iba a los tribunales y medio como que la ninguneaban, le empezaban a hablar con palabras muy técnicas, cosas que un ciudadano de a pie no maneja. No, claro. Entonces ella estaba como viendo que el tiempo pasaba y fue a pedir ayuda a la Mesa de Derechos Humanos y a partir de ese momento todo cambió. O sea, de hecho, el asesino... ya está condenado, o sea, principalmente ya empezó a ir acompañada. Pero además, Mariluque contaba de cómo cambia todo el personal de justicia cuando ellas aparecen, se sientan con las fotos de las caras de las víctimas, ¿no? Como eso de, te recordamos que tu función es para con la víctima y la familia y que tenés que, o sea, tu función es reparar un daño, ¿no? No hay impunidad o hay menos, ¿no? Sí. Porque, bueno, sabemos que el Poder Judicial es el más anquilosado de los poderes. Todavía hay mucha gente que participó de la dictadura eclesiástico, judicial, cívico, militar. Y todavía hay gente muy arraigada a sus privilegios. Y por eso siempre decimos que la justicia es clasista, racista y, por supuesto, machista. Marta Montero, por ejemplo, la mamá de Lucía Pérez, de cuyo femicidio el viernes pasado se cumplió un triste aniversario, ella dice directamente, en nuestro país no hay justicia, ¿no? Pero ella impulsó la campaña nacional Somos Justicia, que logró que se anulara ese fallo escandaloso del 2018, ¿se acuerdan? Que condenó a sus femicidas Matías Farías y Juan Pablo Ofidani, solo por venta de estupefacientes a menores. Sí, claro, y eso creo que le implicaba una condena de... De 8 años. Claro. Y además dejó libre a su encubridor, Alejandro Maciel, que murió en libertad. Bueno, así que ahora están esperando fecha para el nuevo juicio y también para el jury a los jueces que dieron este fallo, Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale. Solo escucho varones. Por supuesto, varones que dijeron cosas como, por ejemplo, Lucía tenía 16 y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad. Ah, bueno. Y decían que Lucía tenía carácter, que no era sumisa, así que no daba con el perfil de víctima, ¿no? O sea, por eso, bueno, decimos y sostenemos la necesidad de una reforma judicial feminista que contemple la perspectiva de género y deje de culpar a las víctimas. Entonces, a raíz de esto empecé a pensar en la relación de las mujeres con el poder porque hemos sido históricamente excluidas en el reparto de poder. Mary Beard tiene un libro del 2018 que se llama Mujeres y Poder y ella al principio hace un recorrido por las culturas griega y romana porque bueno, venimos de ahí, y ella lo que dice es que sí, había diosas a las que se les rendía tributo y todo, pero las mujeres no eran ciudadanas. O sea, su acceso al poder no era... No tenían derechos políticos tal ni cual. Civiles, no. Su acceso al poder estaba mediado por el hombre que las representaba. Bueno, y ella cita el primer canto de la Odisea, la obra de Homero que cuenta la vuelta, los 9 años de la vuelta de Odiseo a su Ítaca natal, después de la guerra de Troya, y cuenta que Penélope, que era su esposa, o sea, la reina, baja de sus aposentos al salón principal del palacio porque había una Edo contando lo que sufren los héroes cuando regresan a su casa. Entonces ella le pide que cambie de tema y su hijo Telémaco, que era un pibito adolescente, le dice: madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es pues el gobierno de la casa. O sea, la manda a mudar a su propia madre, que es la reina. Entonces Mary Beard lo que dice es que ya desde la antigüedad el control del discurso público, como el ámbito en el que se discuten cuestiones relevantes para toda la comunidad, se toman decisiones que la afectan de manera concreta y donde también la sociedad decide cuál va a ser el relato que haga de sí misma, fue algo reservado con exclusividad para los hombres. Y por supuesto que hemos heredado esa configuración de poder. Salvo 2 excepciones en las que se le permite a la mujer participar del discurso público. Uno es hablando como víctima y la otra es representándose a sí misma, a otras mujeres o a sujetos vulnerables. Pero nunca se le permite a la mujer el discurso público en representación de toda la comunidad. Bueno, y de hecho... Una especie de vocera, digamos, no. Exactamente, no. Para defenderse a sí misma. O sea, un hombre puede decir que una mujer no tiene perfil de víctima, pero una mujer no puede decir eso de un hombre. Claro. ¿No? Ahí va. Bueno, y justamente en el informe del 2017 de la Dirección de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, dice que la participación sindical femenina en secretarías y prosecretarías es del 18% nada más. Pero 3/4 de ese 18%, o sea, el 74%, son de igualdad, género o servicios sociales, ¿no? Entonces, ¿esto qué evidencia? O sea, las mujeres participando en el sindicalismo también participan en la vida pública en lo que tiene que ver con cuidados, ¿no? O sea, cuando claro. Se le permite a la mujer salir a la... circunscribiendo las tareas de cuidado. Exactamente. Te permitimos participar de la esfera pública, pero para cuidar. Sí. De hecho, bueno, lo que decimos siempre, el área de servicios es el que tiene mayor ocupación femenina. La enseñanza un 74%, la salud un 71% y el trabajo doméstico remunerado un 99% según este informe. Pensemos en nuestro gabinete actual, solo 2 ministras, Carla Bisotti en salud y Elizabeth Gómez Alcorta en mujeres, géneros y diversidades. Sigue siendo cuidado, ¿no? Exactamente, digo, sí. Ministerio de Salud. Totalmente, claro. Y en este momento, o sea, en pandemia encima. Sí, sí. ¿No? Pero también, gran parte de las figuras públicas femeninas que conocemos también responden a esta representación sectorizada, ¿no? Madres y abuelas de Plaza de Mayo, Madres del Dolor, acá en Córdoba tenemos Madres de Ituzaingó, Madres de Víctimas de Femicidios, hace poco hablamos de Juana Manso, pionera de la educación. Madres de Víctimas de Gatillo Fácil. Exactamente, exactamente. O sea, esto... De todas formas, como siempre están activando una, ¿no? O sea... A eso vamos, totalmente. Pero sin embargo, responden a esto de mujeres participando de la esfera pública en representación de sujetos vulnerables, ¿no? Claro. No en representación de toda la comunidad. Uh-huh. Dice Mary Beard que el poder está configurado como una estructura, que de entrada está codificada como masculina. Y esto hace que cuando los oyentes escuchan una voz femenina, no perciben connotación alguna de autoridad o más bien no han aprendido a oír autoridad en ella. A mí esto me pasaba mucho como docente en la escuela secundaria, que yo al principio, como yo tengo mis problemitas con esto de poner límites, me hago cargo, al principio pensé que era un tema mío, pero empecé a ver que todas las profesoras tenían problemas para controlar el bardo en sus clases y de repente... Y esto me daba mucha bronca, porque llegaba un profesor varón además de ese halo especial que le daba ser el único entre todas las mujeres. Pero los chicos y las chicas era como que hacían silencio automáticamente, se sentaban. Empecé a percibir, ¿no? Que era, había un patrón ahí. Entonces dice Mary Baird que una parte integrante del desarrollo de un hombre hasta su plenitud consiste en aprender a controlar el discurso público y a silenciar a las hembras de su especie. Bueno, pensemos los ataques que recibió y sigue recibiendo Cristina Fernández, que yo creo que no se van a replicar jamás en la historia en un presidente varón. Que su ropa, que sus bolsos. La revista Noticias en su tapa, yo no sé si se acuerdan, la graficó a ella como en el momento del clímax sexual, asociándolo al goce que le da el poder. Yo no sé si se acuerdan de un periodista médico, Nelson Castro, que habló del síndrome de Hibris. Un mamarracho conceptual que no existe. Ah, mira vos. Y todo esto, pero ya la palabra síndrome es como, todo esto para explicar qué, que Cristina, igual que todas las minas, está qué, loca. Ahora, por ejemplo, una mujer como María Eugenia Vidal, que también está en la esfera pública, bueno, en principio representa otros intereses. Pero ella es sofisticada. Exactamente. Fina, y dice barbaridades como no es lo mismo fumarte un porro en Palermo que en la Villa 1114. Pero ella lo dice bajito. Claro. ¿No? Ella entonces no levanta la voz. Como dice Cristina, ella es una hada buena. Y después tenemos, por ejemplo, a Patricia Bullrich, que tampoco recibe este tipo de ataques, pero no. Ella también responde con otro estereotipo de género, que es el de la mujer completamente masculinizada, sí, para ocupar el poder. Claro. Entonces, ¿esto qué hace? Que gente que no tiene ningún problema en decir sirvienta se muere de un ataque de caspa si tiene que decir presidenta, ¿no? Y si sobre todo esa presidenta es Cristina. Se muere de un ataque de caspa. Pero sí. Bueno, entonces esto es otra cosa que marca Mary Baird, que cuando una mujer disputa el reparto de poder o con acciones específicas o con opiniones impopulares, diferentes o polémicas, sí, todo esto automáticamente pasa a ser una indicación de su estulticia. Es decir, la mujer en el poder o es incompetente o es mala. Claro. Yo recordaba, yo no sé si ustedes vieron la película de Alan Parker en la que Madonna hace de Evita. Sí. Bueno, ¿te acordás, Bonnie, que los hombres cuando salían de su despacho salían subiéndose la bragueta? Sí. Sí. Esas cosas pasaron. Sí, sí, sí, sí. Entonces, Mary Baird, ¿qué dice? Que tenemos que repensar la forma en que concebimos el poder. Porque si lo pensamos de la manera tradicional, bueno, obviamente las mujeres quedamos afuera. Pero si empezamos a ver otras formas de poder, empezamos a ver que las mujeres tuvimos mucha más relevancia en la historia. Uh-huh. Empezando, por supuesto, por madres y abuelas de Plaza de Mayo que, ancladas en sus roles femeninos de cuidado y abnegación, desde ahí disputaron la esfera pública y hicieron tambalear a un gobierno genocida, ni más ni menos, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea de madres y abuelas de Plaza de Mayo, yo quiero traer a la memoria una mujer que fue fundamental para reconfigurar la escena pública de la política en Argentina a principios de los 90, cuando Carlos Saúl Menem empezaba su primer mandato. El lunes 10 de septiembre de 1990, a 7 años del regreso de la democracia y a 3 del levantamiento Carapintada, recordemos ese contexto, aparecía en una zanja, al costado de una ruta muy transitada de Catamarca, el cadáver completamente desfigurado de María Soledad Morales, una adolescente de 17 años, que fue víctima de lo que hoy calificamos como femicidio. Bueno, en principio la estructura policial de Catamarca no estaba preparada para resolver asesinatos, pero además acá estaban implicados los que a partir de ese momento se empezaron a llamar hijos del poder. Bueno, los SADI venían gobernando Catamarca casi de manera ininterrumpida desde 1949 y por eso se decía que Catamarca era un feudo. Claro, sí. De hecho, a los pocos días en que apareció María Soledad, el cadáver de María Soledad, la mujer de Ramón Sadi, o sea, la mujer del gobernador de Catamarca, se le escapó y dijo, al hijo de Ferreira se le fue la mano y se le murió una chinita. Mm. Ya la palabra chinita, ¿no? Ya la palabra se le fue la mano. Además, no. Sí. Ferreira era el hijo, Ferreira era el jefe de policía de Catamarca, que lo primero que hizo fue mandar a lavar el cadáver. O sea, se borraron para siempre las huellas y todas las señales que ese cadáver podía tener. Pero además, este señor Ferreira salía en los diarios diciendo que las familias tienen que cuidar a sus hijos y con quién salen, no los pueden dejar a cualquier hora. Es decir, culpando a la víctima, ¿no? Además, María Soledad tenía una relación con Luis Tula, un hombre 12 años mayor, que enseguida se difundió que Luis Tula era casado, pero en realidad él lo ocultó a todo el mundo, a ella también. Entonces, a partir de ese momento, se empezó a hablar de ella como que era una promiscua, se empezó a exhibir públicamente su diario íntimo, donde ella contaba que quería ser modelo. Se dijo de todo. Luis Tula, por ejemplo, dijo que ella tenía olor a pescado, ¿no? Dando esta idea de que era sucia y de que estaba con cualquiera, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nos quería decir? Que se la buscó. Claro. El juicio oral fue recién en 1996, 6 años después. Pero el juez, Juan Carlos Sampaio, tenía una parcialidad tan manifiesta hacia los acusados que se tuvo que hacer de vuelta el juicio. Empezó en 1997 y fue muy importante que Canal 13 lo televisara. Sí. Porque fue como una garantía, como una cierta garantía, ¿no?, de justicia. Este juicio terminó en septiembre de 1998, pero solo se condenó a Luis Tula como partícipe secundario a 9 años y a Guillermo Luque, que era hijo del diputado Ángel Luque. Ángel Luque, ¿saben lo que decía para defender a su hijo? Que si su hijo la hubiera matado, el cadáver directamente no hubiera aparecido, ¿no? ¿Cómo? Así, en ese, o sea, es todo peor, todo lo que cuento cada vez peor, ¿no? Sí, sí. Bueno, Guillermo Luque fue condenado a 21 años por violación y asesinato, de los cuales solo cumplió 14, por buena conducta. No. Pero además, nunca se investigó el encubrimiento que hubo, ni todo el entramado de poder, porque además estaban implicados Arnoldito Sadi, primo del gobernador, y Diego Jalil, hijo del intendente de la ciudad de Catamarca. Carlos Menem tuvo que intervenir la provincia y para eso mandó al represor Luis Patti. Vieron que esto se pone cada vez peor. Intervino la provincia en sus 3 poderes, o sea, destituyó a su amigo Sadi. Pero esto, igual que la televisación de Canal 13, no fue porque esta gente quería hacer bien su trabajo, no, sino... No, claro, no es que Menem fuera bueno. No, de ninguna manera. Es que este caso había cobrado mucha relevancia pública. Y si esto fue así, fue en gran parte gracias a una mujer que se llama Marta Peloni. Marta Peloni es una monja. En ese momento era la rectora del Colegio del Carmen y San José, donde María Soledad cursaba 5º año. Bueno, y las compañeras de María Soledad estaban muy dolidas, querían hacer algo, y Marta Peloni empezó a ver el peligro que significaba salir así nomás. Entonces las empezó a organizar en lo que se llamó las marchas del dolor. Las hacía marchar con el uniforme y calladas, ¿no? Y las chicas hablaban de Sole y Marta Peloni hablaba de la nena. Corriendo de la escena esto de que María Soledad era una promiscua y poniendo en eje la desprotección que había tenido de parte del gobierno, del Estado, y la desprotección que seguía teniendo porque su crimen todavía no tenía justicia. Marta Peloni consiguió que la Iglesia apoyara estas marchas. Sí. ¿No? O sea, ni más ni menos. Pensemos que en ese momento la ciudad de Catamarca tenía 122.000 habitantes. La mayoría trabajaba para el Estado. Las marchas se hicieron durante casi 2 años, todos los jueves. Al principio iban 7.000 personas, pero llegaron a ir 30.000 personas a estas marchas. Y entonces, bueno, lo primero que vemos es que, al igual que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, esta participación pública también se hizo desde el género, en este caso como recalcando el silencio y la abnegación cristiana, pero usando el género a su favor. Claro. ¿No? Sí. Y así esto tuvo visibilidad y después de 8 años hubo un poco de reparación. Pero me parece que es muy evidente que sin toda esta acción de Marta Peloni, estas marchas del silencio, María Soledad Morales, que fue emborrachada, violada en manada, inyectada con cocaína en dosis altísimas, extremadamente mortales que le produjeron el paro cardíaco, torturada hasta su muerte, porque no voy a entrar en detalles de cómo estaba ese cadáver, pero además María Soledad fue revictimizada por la justicia. Es muy evidente que sin estas marchas del silencio no hubiera pasado nada. Así que mantenemos su nombre como otra de nuestras banderas y por eso esta columna va dedicada a Marta Pelloni, a Ada Rizzardo y Elías Morales, que son la mamá y el papá de María Soledad Morales, y a Marta Montero y Guillermo Pérez, que son la mamá y el papá de Lucía Pérez. Estamos con ustedes. A una superpoderosa. Trajiste a una superpoderosa. Sí, la traje a Madonna con su tema American Life, que además es de su disco, del disco más politizado, que tuvo que ser el que a mí más me gusta, obvio. American Life. Que además fue el disco. ¡Puf! Sí. Le dijeron que era como el fin de su carrera. Bueno, y era en este. La personificación del anticristo. Ah, totalmente. Sí, Madonna. Sí. Bueno, y en este tema, American Life, Madonna hace como una enumeración de todas las cuestiones que implican el sueño americano y que son todas instancias de poder. Sí, claro. Y entonces ella dice como, bueno, yo llegué a todo esto y sin embargo mi vida, estoy insatisfecha, mi vida es una porquería. Entonces, bueno, es una ironía, ¿no es uh-huh. cierto? Así que, bueno. Bueno, vamos cerramos con Madonna a bailar un poco. De sí. una. Gracias, Lu. Gracias a ustedes. Gracias. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? I tried to be a boy. I tried to be a girl. I tried to be a mess. I tried to be the best. I guess I did it wrong. That's why I wrote this song. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? So, I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said. It's always been the same. This type of modern life is not for me. This type of modern life is not for free. Oh, American life. American life. I live the American dream. American you dream. You are the best thing I've seen. You are not just a dream. I tried to stay ahead. I tried to stay on top. I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? Do I have to change my name? Get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Oh, American life. American life. I live the American dream. American you dream. Are the best thing I've seen. You are not just a dream. American life. American life. Tried to be a girl, tried to be a mess, tried to be the best, tried to find a friend, tried to stay ahead, tried to stay on top. I'm drinking a